Gym Radial. Día 1. En el día de hoy vamos a mover bastante las piernas, vamos a trabajar la musculatura de las piernas y también vamos a elongar un poquito, principalmente los músculos posteriores de las piernas. Vamos a prepararnos para el primer ejercicio. Nos vamos a parar, vamos a colocar los pies paralelos entre sí. Vamos a tener una separación de pies más o menos del ancho de caderas. Quizás un poquito más, pero no mucho más. Tomamos aire. Suelto el aire, flexiono las rodillas, trato de que no se me junten. Inhalo y las extiendo. Suelto el aire, flexiono. Inhalo y extiendo. Sigo. Inhalo y extiendo. Exhalo, flexiono, inhalo y extiendo, exhalo, flexiono, inhalo, extiendo. Bien, recordá que los talones no se levantan en ningún momento del piso y la flexión no es una flexión muy profunda. Le vamos a agregar brazos. En el momento que flexiono las rodillas, elevo los brazos extendidos por sobre la cabeza. ¿Vamos? Bien, suelto todo el aire, inhalo profundo observando las plantas de los pies, exhalo, flexiono, elevo los brazos, inhalo, subo, bajo los brazos, exhalo, flexiono, estiro y bajo, exhalo, flexiono, estiro brazos y bajo. Otra vez, suelto el aire, inhalo y me quedo de pie. Suelto el aire. Inhalo y extiendo rodillas. Suelto el aire. Inhalo y extiendo rodillas. Bien. Ahora vamos a hacer lo que llamamos estocadas. Esto es dar un paso medianamente largo hacia adelante con pierna derecha. Tomo aire, exhalo, doy el paso largo y vuelvo. Doy paso con izquierda y vuelvo a la posición inicial. Doy paso con derecha y vuelvo a estar de pie. Doy paso con izquierda y vuelvo a estar de pie. Doy paso con derecha, vuelvo a pie juntos. Doy paso con izquierda y vuelvo a pie juntos. Doy paso con derecha y vuelvo a pie juntos. Doy paso con izquierda y vuelvo a pie juntos. Muy bien. Tomo aire. Suelto. Tomo aire y suelto. Próximo ejercicio. Seguimos de pie, los pies paralelos entre sí, conciencia en el apoyo de las plantas de los pies. Ahora lo que vamos a hacer es llevar la rodilla derecha como si quisiera llegar al pecho. Inhalo, subo rodilla y bajo. Subo izquierda y bajo. Subo rodilla al pecho y bajo. Subo rodilla izquierda y bajo. Subo derecha y bajo. Subo izquierda y bajo. Subo rodilla derecha. Subo rodilla izquierda. Subo rodilla derecha. Subo rodilla izquierda. Sigo. Subo rodilla derecha. Subo rodilla izquierda. Subo rodilla derecha. Subo rodilla izquierda. Vamos un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora nos vamos a llevar el talón hacia la cola, como si nos quisiésemos patear la cola con el pie. Vamos, empezamos con derecha. Pateo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y sigo, derecha, izquierda, sigo, vamos, sigo, cada uno a su ritmo, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Último. Bien, bien. Aflojo. Tomo aire y suelto. Vuelvo a tomar aire y suelto. Vamos a hacer toda esta serie de nuevo. Recordamos los tres ejercicios. El primero era flexión de rodillas, elevo brazos. El segundo era lo que llamamos estocadas, que son pasos más largos hacia adelante y volver hacia atrás, hacia la posición inicial. Y el tercero es rodillas al pecho, alternando una rodilla y la otra, y talones a la cola, alternando un talón y el otro. Vamos a hacer 12 de cada uno. Piernas separadas, el ancho de caderas. Nos preparamos para la flexión de rodillas y la elevación de brazos. ¿Listo? Va. Abajo 1, estiro. Abajo 2, estiro. Abajo 3, estiro. Abajo 4, estiro. Abajo 5, estiro. Abajo 6, estiro. Abajo 7, estiro. Abajo 8, estiro. Abajo 9, estiro. Abajo 10, estiro. Vamos que quedan pocos. Abajo 11 y estiro. Abajo 12, estiro. Respiramos profundo, soltamos todo el aire. Vamos con las estocadas. ¿Se acuerdan? El paso hacia adelante con derecha, el paso hacia adelante después con izquierda. Bien. Tomo aire profundo, suelto todo el aire, vuelvo a inhalar y empezamos. Paso con derecha 1 y vuelvo. Izquierda 1 y vuelvo. Derecha 2, vuelvo. Izquierda 2, vuelvo. Derecha 3, vuelvo. Izquierda 3, vuelvo. Derecha 4, vuelvo. Izquierda 4, vuelvo. Derecha y van 5, vuelvo. Izquierda 5, vuelvo. Derecha 6, vuelvo. Izquierda 6, vuelvo. Derecha 7, vuelvo. Izquierda 7, vuelvo. Derecha 8, vuelvo. Izquierda 8, vuelvo. Vamos, 9, vuelvo. Sigo 9, vuelvo. Vamos 10, vuelvo. Vamos 10, vuelvo. Vamos 11, vuelvo. Vamos 12, vuelvo. Última, vamos. Uno más, vuelvo y descanso. Inhalamos profundo, suelto todo el aire. Bien, vamos con el último de esta serie, de esta pequeña serie, ¿se acuerdan? Vamos a hacer 12 de elevar la rodilla al pecho. Empezamos con pierna derecha. Vamos, es más rapidito, ¿eh? ¿Listo? Arriba, 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos con talones a la cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Bien, en la próxima vamos a trabajar un poquito de gemelos, ¿sí? Los músculos posteriores de la pantorrilla. Vamos a hacer 12 repeticiones lentas del siguiente ejercicio. Los pies paralelos entre sí, separados el ancho de caderas. El pie derecho se eleva el talón y nos apoyamos en la punta de los dedos. Bien flexionado esos dedos, bien apoyadito el pie derecho sobre los dedos del pie. Tomamos aire y cuando suelto, cambio. Se apoya la planta derecha y se sube el talón izquierdo. cambio. Subo uno, sube el otro. Sube uno, sube el otro. Sube uno, sube el otro. Vamos a contar repeticiones. ¿Vamos? Bien. Uno, cambio. Dos, cambio. Tres, cambio. Cuatro, cambio. Cinco, cambio. Seis, cambio. Siete, cambio. Ocho, cambio. Nueve, cambio. Diez, cambio. Once, cambio. Doce y aflojo. Ahora lo mismo, pero más rapidito. ¿Sí? Nos preparamos. Talón derecho hacia arriba. Planta del pie izquierdo apoyada. Tomo aire. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aflojo. Vamos de nuevo con las lentas. Pie derecho con talón arriba. Tomo aire. Cambio. 1. Y vuelvo. Pie derecho arriba. Cambio. 2. Y vuelvo. Cambio. 3. Y vuelvo. Cambio 4. Y vuelvo. Cambio 5. Y vuelvo. Cambio 6. Y vuelvo. Cambio 7. Y vuelvo. Cambio 8. Y vuelvo. Cambio 9. Y vuelvo. Cambio 10. Y vuelvo. Cambio 11. Y vuelvo. Cambio 12. Y vuelvo. Y vamos con rapiditas. Lo mismo, pero más rápido. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Tomo aire y aflojo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es con los dos pies juntos. Elevo talones y bajo. Elevo talones y bajo. Elevo talones y bajo. Vamos a contar 12 repeticiones. Inhalo, exhalo suelto, vuelvo a inhalar y subo 1 y bajo, subo 2 y bajo, subo 3 y bajo, subo 4 y bajo, subo 5 y bajo, subo 6 abajo, subo 7 abajo, subo 8 abajo, subo 9 abajo, subo 10 abajo y 11 abajo y 12 y aflojo. Hacemos dos respiraciones lentas, profundas. Llevamos la conciencia a las plantas de los pies, a los músculos que estuvieron trabajando para iniciar una serie más. Nos preparamos. Plantas de los pies en el piso. Tomo aire. Suelto. Inhalo y subo. Va. Subo 1 y suelto. Subo 2 y suelto. Subo 3 y suelto. Subo 4. Abajo. Subo 5. Abajo. Subo 6. Abajo. Subo 7. Abajo. Subo 8. Abajo. Subo 9. Abajo. Subo 10. Abajo. Subo 11. Abajo. Subo 12 y descanso. Muy bien. Si necesito estirar un poco las piernas, pegar como pataditas para que se me aflojen. Bien. Nos volvemos a mantener de pie. Las piernas separadas el ancho de caderas, como veníamos haciéndolo. Y ahora lo que vamos a hacer es elevar la rodilla derecha e intentar tocar con el codo izquierdo la rodilla. Si no llego, no importa. Como si cruzara, ¿sí? Como si quisiese cruzarme y tocar con el codo izquierdo la rodilla derecha. Vamos a hacer 12 repeticiones, siempre para el mismo lado. 12, llevando la rodilla derecha arriba y el codo izquierdo al encuentro de esa rodilla. ¿Se entendió? Bien. Suelto el aire, tomo aire y subo y bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, bajo. 5, bajo. 6, bajo. 7, bajo. 8, bajo. 9, bajo. 10, bajo. 11, bajo. 12 y descanso. Bien, nos preparamos ahora para trabajar con el otro lateral. Es decir, que ahora voy a subir rodilla izquierda, como si quisiera llevarla al pecho, y es el codo derecho el que va a ir al encuentro de esa rodilla. Bien, inhalo profundo, suelto todo el aire, vuelvo a inhalar, y 1, abajo, 2, abajo, 3, abajo, 4, abajo, 5, abajo, 6, abajo, 7, abajo, 8, abajo, 9, abajo, 10, abajo, 11, abajo y 12 y termino. Muy bien, ¿se animan a repetir esta serie de nuevo? 12, primero levantando rodilla derecha y cruzando el codo izquierdo, y después 12 al revés. Bien, vamos esta serie de 12, elevando rodilla derecha y cruzando codo izquierdo. ¿Listo? Va, arriba, 1 y bajo, 2, abajo, 3, abajo, 4, abajo, 5, abajo, 6, abajo, 7 y bajo, 8 y bajo, 9, abajo, 10, abajo, 11, abajo, 12, abajo. Retomo el apoyo de las plantas de los pies en el piso y con una inhalación y exhalación profunda me preparo para trabajar con el otro lateral. Ahora elevo rodilla izquierda y el codo derecho va al encuentro. ¿Listo? Va. Arriba 1 y bajo. Cruzo 2 y bajo. 3 abajo. 4 abajo. 5, abajo, 6, abajo, 7, abajo, 8, abajo, 9, abajo, 10, abajo, 11, abajo, último, abajo. ¡Excelente! ¡Aflojo! Y mientras les cuento que el ejercicio que viene, tenemos que tener la precaución que si tenemos presión alta, vamos a sostener menos tiempo. En el caso de los que no tengan presión alta, van a sostener 8 tiempos lentos. Si tenés presión alta, sostené 3 tiempos lentos. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ir con la cabeza hacia abajo. Así que separamos las piernas, bastante más del ancho de caderas, y vamos a bajar el tronco desde el cuello, llevo el mentón hacia el pecho, dejo descender los hombros, todo el tronco, cintura, y me dejo caer hacia adelante. Lo que vamos a hacer acá abajo es lo que se llama insistencias, es decir, rebotecitos. Reboto queriendo llegar al piso. Y si llego al piso, es como si quisiese llegar más abajo todavía. Siempre con las rodillas extendidas. Así estiramos los músculos posteriores de las piernas. De esto vamos a hacer 8 rebotecitos y vamos a mantener ahí abajo otros 8 tiempos. Cuando subamos, y si tenés presión alta, subís a los 3 tiempos. Subís siempre con el mentón pegadito al pecho, vértebra por vértebra. Y si querés, podés flexionar las rodillas para subir más cómoda. Bien, vamos a estar allá abajo. Bajo, bajo, bajo, bajo, bajo. Me dejo caer, extiendo las rodillas y cuento. 1, 2, 3, 4, reboto, 6, 7, 8, me quedo ahí y mantengo, me agarro de donde haya llegado, de los pies, del tobillo, de lo que sea. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien. Flexiono un poquito las rodillas, subo vértebra por vértebra hasta estar otra vez en la posición erguida. Lo vamos a repetir. Como vamos a repetir dos veces esta pequeña serie de elongación, si podés, después de mantener los 8 tiempos, corroboro tener las rodillas extendidas y volvemos a los 8 rebotecitos. ¿Sí? Bien, piernas extendidas, bajamos, bajamos, bajamos, bajamos hasta que todo el tronco descanse. Bien, bien descargando el peso del cuerpo hacia adelante y empezamos a hacer los rebotes. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me tomo de donde haya llegado con las manos en las piernas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, si me quedo ahí, puedo hacer otros 8 rebotes. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me tomo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, suelto la toma. Me quedo flojita hacia adelante, flexiono las rodillas y voy subiendo vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza. Bien, excelente. Ahora vamos a hacer parecido, nos vamos a quedar con las piernas separadas, pero cuando estemos ahí abajo, las 8 insistencias, los 8 rebotes, van a ser hacia el pie derecho. Nos vamos a tomar cuando termine los 8 rebotes y voy a contar 8 tiempos mientras me tomo el pie o la pierna derecha. De ahí abajo paso al pie izquierdo y hago 8 rebotes y 8 sosteniendo desde donde pueda haberme tomado, en este caso hacia el lado izquierdo. Bien, piernas separadas, bajo el mentón, baja todo el tronco, bajo, bajo, bajo. Llevo el tronco hacia el pie derecho y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rebotes, sostengo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy hacia el lado izquierdo. Rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sostengo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No subas. Vamos otra vez al lado derecho. Rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me tomo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estira bien la rodilla, Vamos al lado izquierdo. Última vez. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me tomo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelvo con el tronco al centro. Bien flojitos los hombros. Puedo flexionar las rodillas para ir subiendo vértebra por vértebra hasta quedarme en la posición erguida. Bien. Este que viene es parecido, pero las insistencias y la elongación la voy a hacer con las piernas juntas. Si siento que me caigo, no hace falta tener los pies pegados uno al lado del otro. Puedo separarlos un poquito, cosa de agrandar la base de sostén y no caerme, no perder el equilibrio. Y vamos a hacer las insistencias ahí abajo, pero con piernas juntas. Recuerden que las rodillas tienen que estar extendidas, si no, no sirve de nada. Así que no importa hasta dónde llego, lo importante es que las rodillas estén extendidas. Y te recuerdo que si tenés presión alta, es conveniente que hagas menos insistencias. Haces 3 insistencias y 3 tiempos de toma, ¿sí? Pies separados el ancho de caderas o juntos. El mentón al pecho. Empezamos a bajar, bajar, bajar, bajar, bajar. Las piernas están extendidas, las rodillas también. Y empezamos el conteo de rebotes. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantengo 4. 2. 3, 4 y aflojo. Me quedo ahí abajo, salvo que tenga presión alta. Y vuelvo otra vez a insistir. 8 tiempos, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lento, sostengo, me agarro de donde llegue. 3, 4, y aflojo. Lo vamos a hacer una vez más. Si querés, flexionar un poquito las rodillas y estiro de nuevo para contar 8 rebotes más. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sostengo. 2, 3, 4. Aflojo. Aflojo el tronco ahí abajo, aflojo las rodillas y voy subiendo vértebra por vértebra hasta mantenerme en la posición erguida. Como siempre les decimos, uno hace hasta donde puede. Nosotros hicimos 3 series, si vos podés solo 2, está muy bien, si podés 3, también está muy bien. Nos vamos a buscar una ubicación para descansar y hacer una pequeña relajación final antes de terminar el día de hoy. Nos podemos acostar si tenemos una colchoneta a mano o nos podemos sentar cómodamente en una silla tratando de tener la espalda recta, apoyados en el respaldo. Dejamos los brazos. Si estamos sentados, descansar sobre las piernas. Si estamos acostados, los dejamos a ambos lados del cuerpo. Cerramos un poquito los ojos. Nos vamos a ocupar de observarnos. Observar primero nuestra propia respiración. Observar el ir y venir del aire, cómo el ritmo de respiración se va haciendo cada vez más lento, inhalando profundo y exhalando, tratamos de ir soltando las tensiones a medida que el ritmo de la respiración se va recuperando. Tratamos de observarnos cómo está nuestro cuerpo físico, cómo nos sentimos. Y hacemos un breve repaso por todo nuestro cuerpo, por cada segmento, cada articulación, cada músculo. Observamos nuestros pies. Sentimos que los podemos relajar cada vez que soltamos el aire. Observamos nuestras piernas, inhalamos y las recorremos desde los pies hacia los muslos y al exhalar tratamos de soltar tensión. Observamos ahora la zona de glúteos, caderas, abdomen. Sentimos el apoyo de los glúteos pesados, relajados. Recorremos al inhalar toda la columna y al exhalar sentimos que podemos quitar tensión de todo el tronco, pecho, hombros. Llevamos la tensión a los brazos y también los podemos relajar. Llevamos la tensión a las manos, a los dedos, y sentimos que cada vez que suelto el aire puedo soltar cualquier tensión que hubiese quedado. Observamos nuestro cuello, la garganta, la cabeza y el rostro. Repasamos el rostro, relajando mandíbulas, párpados y entrecejo. Llevamos nuestra conciencia otra vez a la respiración. Sentimos la lentitud de la respiración. Sentimos el volumen de aire que entra y sale por la nariz. Y observamos que nuestras emociones en este momento están en perfecta armonía con la calma del cuerpo físico. Nuestra mente estuvo ocupada en nosotros mismos, en brindarnos un espacio de armonía, de alegría. Y en esta calma abrimos lentamente los ojos y con esta armonía nos proponemos seguir lo que resta del día. Muchas gracias. Los ejercicios que te proponemos los puede hacer cualquiera. Solo te aconsejamos que seas consciente de tus limitaciones y no te exijas más de la cuenta. Respeta tu cuerpo. En FM Los Coihues, Gym Radial.